gentlemen, welcome to the Freak Comienza la hora del rock. Estás escuchando la hora del rock. ¿Qué tal, peña? ¿Cómo estamos, amigos y amigas? Y bienvenidos a esta nueva emisión de La Hora del Rock. Ya contigo el número 130. Y comenzamos con un grupo que no es sueco, que no es nórdico, que no es europeo, ni americano, ni latino, ni de las antípodas. Son indios de la Nueva Delhi, de la capital. Y este grupo llamado Against Evil, una banda que escuchas perfectamente bien, que pueden practicar un heavy muy noventas con muchos sonidos actuales. El tema que te pongo como presentación en este Oral Rock, Speed Demons. Y se espera con muchas ganas, el nuevo proyecto del ex guitarrista de Judas Priest, K.K. Downing. Y como sabéis, hay que deciros de que ya está funcionando, está rulando ese tema llamado Hellfire Thunderbolt. Estás en la hora del rock. Desde Menorca y para el mundo entero, we salute you. Hoy el programa está dedicado a todos vosotros y vosotras por seguirnos cada semana. Hellfire Thunderbolt. Al frente, Tim Ripper Owens. Trabajo Cake Priest Sermon of the Sinner y se pondrá a la venta el próximo 20 de agosto. Dice el propio señor Dowin que este trabajo es lo que va a hacer con Judas, pero Judas, según dice el propio ex componente de la banda, fueron de otros derroteros. Ahí lo dejo, palabras textuales del propio guitarrista ex Judas Priest. Hellfire Thunderbolt. Vaya super banda. KK Priest. Whoa! sin comer, que la fila se esfumen para no volver. Sueño que un día haya más comprensión, que cuando te hable me prestes atención. Que los días y las noches reinen la felicidad. Cada vez que me veas, me quieras besar. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Un sueño que se haga realidad. Un sueño que sea de verdad. Un sueño que no se pueda borrar. Cuando vaya marcha lleva Joana Amaro y este sueño. Nuevo lanzamiento bajo el sello Fish Factory. Aquí hemos puesto algún que otro corte de este trabajo nuevo llamado Respira. Enhorabuena por Joana. Joana, te has hecho un trabajo espectacular, muy currado y muy rockero. Sigues en la buena sintonía de la Hora del Rock en este número 130. Lo pusimos la semana pasada, gustó mucho al público. Van a estar de gira a finales de este año por España, son alemanes y su nombre es Brainstorm. Nuevo trabajo, este adelanto, Escape of the Silence, algo así como Escapando del Silencio. Y van a estar por España y también, por supuesto, Europa. Aquí tenemos una colaboración especial del propio B.B. Burner de los Rage junto a Andy B. Frank, Brainstorm. Yeah. El 3 de noviembre en Lisboa, el 4 de noviembre en Sevilla, el 5 de noviembre en Valladolid, el 6 en Donosti y el 7 en Oviedo. Tour 2021, se me ha ido el micro, de Brainstorm. Rollo canalla, rollo vaciletas, pues tenéis mucha razón, amigos y amigas. Tenemos a Michael Sweet de Striper y a Tracy Gunn de la banda L.A. Guns. La banda es Soundbound, Stronger Than Before. Bueno, el otro día pusimos un grupo que la gente, bueno, a mí me pasó una cosa muy extraña, que el grupo no aparecía en ningún sitio, ningún crédito, nada en el ordenador, nada en la lectura de Shazam. Bueno, pero el grupo lo hemos descubierto, se llaman Jupiter Rising. Jupiter Rising. Bueno, pues seguimos con la música, que es lo importante en este Hora del Rock. Dar las gracias a la gente que se ha descargado o visto la entrevista que hicimos a Alfredo Pedacita de la banda Ex Barricada, y actualmente en Mix Octubre. Este próximo sábado en Destiparrock, 20 horas, estaremos charlando con uno de los máximos responsables de tour manager del death metal, black metal y sonidos extremos y técnico de sonido, el señor Mega. Será este próximo sábado, 20 horas, entrevista muy, muy interesante. Ya contigo casi los 20 minutos, rozando nada, las 9 y 20 de la noche de estos martes dedicados íntegramente al mundo del heavy metal y rock duro. ¡Cómo no! ¡Seguimos! ¡La hora del rock! We'll be right back. Aquí tenéis lo que será el rock futurístico. Desde Dinamarca, Copenhague, Los Bola. Con V de vacaciones. Que tenemos todo el mundo de pillarlas, ¿eh? Parece ser que poco a poco se está abriendo los conciertos, los viajes. Y parece ser que así de sopetón, pero siempre hay que pensar en la gente que hemos perdido en el camino, que han sido muchos en España. Y sobre todo gente de entrada edad. No se me olvidará nunca en la vida que lo hemos pasado muy mal hasta llegar a estos momentos. Por eso, amigos y amigas, no rompamos el círculo. No rompamos eso que se está creando poco a poco, los viajes, las vacaciones y lo más importante que aquí nos importa, la cultura de directo, los conciertos y sobre todo las bandas en girar por el mundo entero. Desde Copenhague, Bola. Y este Head Mountain Shellways. Me están gustando mucho y este grupo, dice su cantante, guitarrista, creador de la banda, que ha, digamos, tenido muchas influencias de bandas como los Porcupine Tree, por ejemplo. También tiene mucho que ver con el señor Devin Townsend. Vamos, que son unos grandes influencias para hacer esta música que desde la zona de los países nórdicos. Bola. En este confinamiento ha habido muchas bandas que han creado discos, han sacado discos, otros están sacando en este momento con mucha más rabia, con mucha más dureza, con mucha más frialdad. Pero esta banda han sacado un trabajo que sus guitarristas son super fans, sobre todo uno de ellos, del neoclásico. Le encanta Yngwie Johanmarsson y bueno, aquí se ve la muestra con este grupo llamado concretamente, pues, Steel Force. Son de Barcelona y este llamado Metal Creatures. Tenemos de cantante a Javi Giano, Metal Creature, una banda desde la ciudad condal, desde Barcelona, Steel Force. La hora del rock. Sitting in the shadows, waiting for his prey. The evil creature in the forces, the man that's took him down. He's a newborn monster. Who knows? Now bound.

Lo lanzó el 18 de mayo de este 21, vamos, que lo lanzó ayer lunes. Bueno, lunes del pasado, claro, por supuesto. Ahí tenéis Shake It Land. Bueno, amigos y amigas, y ahora viene una de las canciones que yo creo que va a ser muy pronto uno de los temas más escuchados, ganadores de Eurovisión. Un aplauso por ellos, a Italia, a Maneskin y este City e Buoni. Vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando e buonasera. Signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni. Sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diverso da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. No. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime, questi uomini in macchine, non scalare le rapide. Scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo oblio. E non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza. Con la lincera alla schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di tenda prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diverso da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. La banda Maneskin es un grupo musical formado en Roma, Italia, en el año 2015 y compuesto por Damiano, David, Victoria De Angelis, Tomás Raggi y Ethan Torchio. Ganadores totales de este Eurovisión 2021, que quiere decir que en este año había mucho rollo rock. Italia, Georgia con aquel folk metal, o Finlandia. El nombre del grupo viene y proviene porque la bajista, su idioma oficial es el danés. Dicho en danés, Måneskin, que significa claro de luna. Suerte para ellos. Y lo que me encantó de su cantante, que dijo en directo: "The rock never die". El rock nunca morirá. Eso, decirlo en Eurovisión, es un triunfo. Måneskin, City e Buoni. Seguís en la buena sintonía de LHDR, lo que es igual la hora del rock. los cuerpos mutilados. Los culpables somos todos, el corazón ha quebrado. Solo tienes que acercarte a tu ventana y ver cómo el egoísmo se apodera de tu cuerpo y de tu alma, va guiando tu destino. Hace ya tiempo guardado para lanzarlo y reproducirlo en la hora del rock, pero hasta hoy los Higgs, H-I-G-G-S, Higgs, no han sonado con esta involución. También tendremos de que la gente nos pide Axolon, pero amigos, no los tengo. La compañía que los lleva no va a pasar nada de ellos y lo siento mucho, pero hasta que no llegue el material no podemos pinchar nada. Repito, no tenemos nada de la banda Axolon, ni bandas similares de este nuevo formato que ha aparecido recientemente. Lamento no poder ofreceros, nos pedía gente algo de la banda de Maolo, ex Azrael, y es imposible, lo siento amigos. Recuerda, todos los sábados a las 20 horas de Stripper Rock. Tenemos entrevistas muy jugosas. La próxima semana estaremos hablando con Alejandra Burgos, que fue la cantante y guitarrista de los Fire y amiga muy íntima de La Rats. Todo esto y mucho más en el próximo de Stripper Rock de 2 semanas. Tenemos a esta, a Mega. Fears of the Fallen. Stand your ground, my friend. Refuse and your fall goes high. ¿Los conoces? Decide. Tercer single de Halloween. Decide. Fear of a Fallen. Yeah. you're taking. This is the life you're chasing. Queda poco para tenerlo en las manos, el nuevo trabajo de Helloween, que de verdad todo lo que se ha puesto, repito, tercer single ya oficial, este Fear of the Fallen. Puede ser el disco del año. Yo auguro que tendrá el 50% asegurado. Pero claro, siempre hay que decir que cada semana van llegando a la redacción de La Hora del Rock grandes trabajos, grandes bandas, consagradas y no tanto, que tienen cada disco que, como se dice en Cataluña y en las Baleares, de un y do, ¿eh? ¡Dios mío! Bueno, como hemos dicho anteriormente, hemos puesto hace poquito a los Maneskin con ese City Bonnie, y a mi hijo Alex le encantó un grupo que yo de verdad hasta me encantó, que, repito, reitero, de que le gustara esta banda que representaba a Finlandia. Bly Channel, Dark Side. Mi hijo pegaba botes viendo este grupo. So I gotta get paralyzed. My body is my weapon, so I keep it up till I'm all over the place, like my head explodes. They don't miss your prayers, they can't save us. Sons of hell, sick and dangerous. Put your middle fingers up, take a shot, throw it up and don't stop. De verdad que musicalmente hablando, los países trajeron muchas formaciones con un sonido rockero metálico. Repito, Italia ganadores, Finlandia con esto que escuchas, Noruega no estaba Jorlander, pero que cantó no hizo nada mal. Es que ha sido un poco friki con el Eurovisión. A mí es este festival es que me gusta, porque aquí en la familia nos ponemos a decir quién puede ganar. Y yo no me equivoqué con Italia. Maneskin y ahora Bly Channel. Para ti, Alex, besazos. Quien vio festival sabrá que los cantantes de la banda ya van lo que es la forma de la peineta, ¿no? El que te den pintado de rojo, que ya lo hacían sin directamente hacer el gesto. Dark Side, la cara oscura. ¿Tienes ganas de directo? ¿Tienes ganas de escuchar bandas en directo? Vamos a irnos concretamente a Moscú. Mejor te lo dejo puesto y descubres quién puede ser. Seguro que te equivocas. We'll be right back. so viel machen. Wir wollen nichts versäumen, wollen nichts verpassen. Doch du bleibst einfach liegen auf dem Bett, dem Nassen. Steh auf! Es wär schade. Zirkus ist heut in der Stadt. Bitte zeig mir alle Tiere. Hol mir Eis und Limonade. Wir wollen nichts versäumen. Steh doch auf, wir haben Spaß. Doch du bleibst einfach liegen. Augen offen. Seguro que son Rammstein. No. Tiene algo que ver con Rammstein, pero no es ese grupo. Es el cantante junto a Peter Tangren haciendo su banda Linderman. Y ese trabajo que han sacado en DVD, en Blu-ray y también en CD doble, llamado Live of Moscú, en vivo desde la zona de Rusia, desde Moscú. Son 17 canciones y este Steve Hauf. Psicodélico, heavy metal, stoner, space rock y hard rock. Desde Rec Band, New Jersey, Estados Unidos, la vuelta de Monster Magnet. Y este Born to Go. Yo este grupo lo pude ver, y muchos más, supongo, súper seguro, junto a Metallica. en una gira que hicieron por España hace ya tiempo. Creo que fue la gira del Load o Reload. Ah, no recuerdo bien. Creo que fue del Load. Un grupo que vuelve con un sonido mucho más stoner, mucho más garajero. Y aquí lo tienes en este 130 de la Hora del Rock. Amigos de la Hora del Rock, leo un mail. Soy un fan de Kiss, os vi a los rock colegas en lo que montó Les Luger. Tu participación me gustó porque eras una persona que estabas puesta mucho en el tema Kiss. Hablando de Kiss, sé que dijiste que te gustan mucho los solitarios, tanto de Ace como de Peter. Pues por favor, ponme algún tema de Peter, pero no de Peter Criss del disco del año 78, sino un disco del año 94, el llamado Criss Cat One. Amigo Federico, eso está hecho para ti. El tema Bad People, Boring Hell. Cantando y tocando la batería, Mr. Peter Criss. We'll be right back.

a Martin Eric Ain, y también tenemos a la batería, concretamente Rick Stick Star Marker. El trabajo se hace llamar Morbid Tales y tuvo una fuerza muy potente en la escena del metal underground, y el grupo estuvo de gira por Alemania, Austria, y también pues decirte que ya comenzaron con aquel super mítico To Megatherion o aquel Into the Pandemonium. Hoy en esta hora del rock clásico con los suizos Celtic Frost. ¡Qué recuerdos! ¡Qué bailes me he metido con el tema este! Que apareció un trabajo llamado Speedkill Volumen 1 Into the Creed of Race. Y este hombre estaba desaparecido, pero parece ser que oculto, preparando un nuevo trabajo. Él es brasileño y es Edu Falaschi, el cantante que estuvo en su momento con Angra. Lanza un trabajo nuevo que te ponemos aquí, este Sea of Inconsciousness. O te reinventas o te estancas. Un trabajo de power metal típico de lo que hace Edu Falaschi, y este trabajo que se pone a la venta muy pronto. El llamado Veracruz. Hay un grupo que hace años me tiene cautivado. Es una, yo diría, un secreto mío que tengo que no lo he desvelado hasta hoy en esta hora del rock número 130. Estamos en Helsinki. en el Ice Hall. Ellos, los Amorphis, me encantan. En, digamos, en Helsinki, su ciudad de origen, vamos, que juegan en casa, esta banda que en principio formaron lo que era un death metal con Doom a principios, luego pasaron a hacer death metal, a continuación death metal melódico, folk metal, y últimamente hacen un poco de melódico, de death melódico, con toques muy metal progresivo. Ya estamos en las 10 y casi 16, son y cuarto de esta noche rockera de los martes, desde el grupo de emisoras AMSC y también para el resto del mundo en formato tanto online como en FM. También tenemos, luego te diremos la lista oficial, porque sinceramente hay gente nueva o hace gente que hacía tiempo no decíamos. Paco, que estás aquí, tío, dinos algo. Por supuesto. Estamos en Radio Antorba, en Radio Sonora, en Roca Madrid, en Rock Invierzo. También estamos en lo que es Gen Radio en la zona de Canarias, QR en la Canarias, Eco Radio, Radio Narcea, Radio Pra, Radio Diversa, Radio Toronto, Osaka Radio y por supuesto en el grupo de emisoras AMSC, Onda 80. Onda 80 Belviche, Onda Mar 80, Onda Joven Sevilla y Gran Vía Radio. House of Didi, Amorphis. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico, lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Me tiene el cable del micro hoy que me falla un montón, no sé si nota en directo, disculpar, a veces me tropiezo lo mismo hablando, pero es que el micro este y el casco no están hoy en completa compatibilidad. Stop, stop, let me feel you, boy, Lost of Life. Qué gran tema de los Stop Stop, este que escuchamos del nuevo trabajo con una edición muy limitada de camisetas, también del disco, del vinilo, este Love Call Lie. Y ahora escuchamos uno de los temas pertenecientes, concretamente el número 6, el llamado Let Me Feel Your Void. ¿Dónde estás? Estás en la hora del rock. ¿Con quien te habla? Paco Jiménez. We'll be right back. ¿Quién puede ser él? Él es Jacob Samuel, el cantante de los The Pugles. Se lanza otra vez con temas en solitario y ha sacado un disco completo que escucharás pues alguna que otra vez en Rebel Heart, este mes de inminentemente junio, el número 6. Pero aquí te pongo un adelanto en la hora del rock. Stand by you. Y con mucho gusto, mucho placer, te pinchamos el nuevo trabajo del guitarrista gallego afincado en Málaga. Quique G. Camaño y este Erotic Fantasy. Ya dije de que a ver si había un destripa rock y parece ser que lo ha escuchado el propio Quique y me ha dicho: Paco, para junio, por favor, sé que yo quiero en esto estar, me gusta tu programa y quiero colaborar en las entrevistas. Pues vale, ya sabéis todos, amigos y amigas, que en junio entrevistaremos a Quique G. Camaño. Erotic Fantasy. Fantasía erótica. Y seguimos en nuestro país, en España, con muchos productos nuevos y recientes. Descubierto durmiendo con el ceño fruncido y no he podido confesarte. Son un dúo llamados Bala, baterista y guitarrista. Dos chicas y vendiendo como roscos en España este Agitar, su single. Ellas, Bala. Y me has descubierto humana, llena de cicatrices en el alma y durezas en los pies, de piel suave, mirada fría, con miedos infantiles y una nariz terrible. Y te ha parecido sexy. Prefería que me condujeras por algún camino fácil, sin demasiados sobresaltos. Pero ocupaste el asiento del copiloto para observar hasta dónde era capaz de llegar en silencio. Sí. Human Flesh 2015, Lume 17 y este Maleza 21. Ellas son Ancela Baltar, guitarra y voz, y Violeta Mosquera, batería y voz. ¡Bala! Con la oportunidad de cagarla y marcharme para siempre, me preferiste con los labios sin pintar y el pelo suelto sin adornos, preparada para salir corriendo. I'm afraid there's another woman in his life. What? Disco del mes. Disco del mes. Disco del mes. We'll be right back.

decir que este tema de Robin McAuley es diferente a todo lo demás, porque los discos, concretamente los temas, mejor dicho, de este nuevo trabajo, suena muchísimo la sección rítmica a los Dokken. Este Lies a Ghost suena más en la onda, por ejemplo, para que te hagas una idea, a McAuley Schenker Group. Lies a Ghost. Vámonos ahora con el trabajo que dejó imprenta total antes de su muerte, Alexis Lahayo, y cómo no, es la banda Budun After Midnight, y este Paint the Sky with Blood. Pintado el cielo con sangre. Vaya título se marcó Alexis. We'll be right back. Picture me pain up against the storm. Become a beacon in a blessed storm. Annihilation with a cold form. This agony will only cease when I am gone. Gone. As I must do the same. Cause the suffering of savagery. This agony will only cease when I am gone. Siempre tengo para la gente más extrema, más cañera, oyentes, amigos y amigas, vuestra dosis de metal contundente. Ellos, Cannibal Corpse, su nuevo trabajo Violence, Unimigiment y este Over Torture. Once canciones, ¿a cuál de ellas más cañera, más guitarrera y más doble bombo y más voces guturales? De voz nada, de voz es otra cosa. Voz. Y seguimos, nos quedan solamente como 10 minutos y seguimos en el de metal extremo, pero mucho más delicado, con la banda Therion. Y este Tuonela, lo último de ellos. Thank you. Esta canción apareció cuando Marco Itiala dejó a los Nightwish y la gente empezó a especular de que se había ido con los Therion. De momento, amigos y amigas de la Hora del Rock, a ciencia cierta y oficialmente, fue una colaboración que hizo el propio Marco con Christian, su guitarrista. Ahora me acuerdo el nombre perfectamente cuál es. Christopher Johnson. Ahora me ha venido el nombre, sí. Eso me pasa porque no tengo guión y ocurren estas cosas. Nos queda solamente como 5 minutos para decirte adiós. ¿Y qué te pongo ahora? Vamos a ver. Vale, te pondré esto. Desde Alemania, un supergrupo, Seven Raven. Tenemos en la voz a unos cantantes que a mí de verdad me encantan, el programa de Hard Rock, y también es amigo mío en Facebook y tengo su teléfono propio y hablamos de vez en cuando. Luego te hablo de ellos, ¿quién son? Seven Raven. Michael Borman, Tony Frankil, Kevin Sofera, Robbie Jarzobek, Donnie Van Basten, Mal Starr y Jane Glepak. Grupazo, grupazo. Ya nos vamos hasta la próxima semana, como sabéis, siempre Hora del Rock, ya número 131, con mucha música, muchas novedades y siempre la buena sintonía de este grupo de emisoras AMSC y resto del mundo en FM online. Así nos vamos hasta la próxima semana. Un placer acompañaros desde Menorca, Islas Baleares, un amigo, Paco Jiménez. See you in hell. See you in heaven. I don't know.